Nadie sintió el dolor que yo he sentido en la terrible angustia de la espera. Espera el corazón y desespera por aquella que es tarde y no ha venido. Tiene muy lindo color y tiene un andar ligero. Como siempre yo la espero y le pido con fervor para disipar el mal que tu demora me causa. No hagas tan larga esta pausa, te ruego que seas puntual. Todas las tardes vengo como ahora a encontrarme con ella alegremente, pero me hace sufrir amargamente, pero me hace sufrir amargamente. Esa guagua que tanto se demora.